Llevaba demasiado tiempo andando sin rumbo fijo y sin mostrar síntomas de cansancio, por lo que en principio aún no me había planteado descansar. Mis únicas referencias eran el sol y el curso de un arroyo que desde hacía rato venía siguiendo, y donde los alisos y sauces parecían estar saludándome a mi paso. Me resultó curioso porque nunca había tenido una percepción de las cosas como la que experimenté entonces. Era un sentimiento tan profundo de integración con aquel entorno que me envolvía sumiéndome en una infinita paz. De no ser por la razón que me hacía continuar, hubiera sido capaz de quedarme allí eternamente. Pero no podía parar hasta que encontrara a alguien que me ayudara, ya que sin duda mi familia llevaría horas preocupada y eso me intranquilizaba. Sí, debía darme prisa. Y aunque mi reloj seguía parado, calculé que debían quedar unas 3 horas de sol. No podía desanimarme ahora. Con un poco de suerte pronto encontraría un teléfono con el que llamar a casa y tranquilizar a mi mujer y a los chicos. Luego vendrían a buscarme y podría olvidarme de aquel sueño absurdo. Sueño. Retumbaba en mi cabeza constantemente. Pero, ¿cómo llamarlo si no? No podía recordar nada. No sabía dónde estaba. Me encontré de repente andando en aquel lugar y sin poder precisar en qué momento ocurrió. Tratando de repasar una vez más todo lo que había hecho aquella mañana, recordé haber salido muy temprano a hacer un poco de ejercicio antes de ir al trabajo. Por más que recorría mentalmente el itinerario, seguía sin hallar nada anormal. Era el de siempre, del portal hasta la fuente del parque, que está más o menos a 1 kilómetro de distancia. Rodear esta y regresar a casa, parando antes para comprar el periódico en el kiosco de la esquina. Luego, coger las llaves del portal y... Algo fallaba, maldita sea. Sin duda alguna, aquella mañana ni siquiera llegué a comprar el periódico, ni tampoco saqué las llaves de casa. Ahora seguía en chándal y en mitad de la nada. ¿Pero cómo? Como quiera que fuese, no servía de nada ponerme nervioso. Además, seguramente fue el estrés de los últimos meses el causante de que sufriera un pequeño desvarío mental, provocando que de forma inconsciente me alejara más allá de los límites del pueblo, para recuperar ahora de nuevo la cordura. En cualquier caso, lo que continuaba manteniéndome fascinado era esa contradicción de miedo y preocupación, con la paz que poco a poco crecía en mí. Así, y en mitad de todas estas reflexiones, no me había dado cuenta de lo rápido que estaba transcurriendo el tiempo, siendo el sol, que ya empezaba a ocultarse en el horizonte, el que me recordó que debía apresurarme. Mientras tanto, mis pies no pronunciaban la más mínima queja, y el resto de mi cuerpo tampoco parecía demandar absolutamente nada. Así, sin frío, ni hambre, ni sed, ni sueño, de repente divisé una carretera. Por fin podría contactar con alguien. Sin vacilar ni un segundo, corrí hasta estar lo suficientemente cerca como para comprobar que no era una alucinación. El terreno era escarpado, por lo que tendría que trepar por un pequeño barranco hasta llegar al asfalto. Miré el sitio más accesible para la escalada y vi que, justo donde la carretera dibujaba una curva cerrada, era por donde mejor podía agarrarme para subir. Así me lancé de lleno a la tarea y apenas tardé un minuto en trepar los aproximadamente 10 metros de desnivel que me separaban de mi salvación. No tuve que esperar mucho. Pronto alcancé a ver los faros de un coche que se acercaban con cierta rapidez. Sin pensarlo, empecé a agitar los brazos pidiendo auxilio. Al principio creí que el conductor no me había visto aún, porque no parecía aminorar la velocidad, así que seguí moviendo los brazos y gritando, situándome prácticamente en medio de la calzada. Pero, ¿por qué aceleraba cada vez más? Era como si, Dios mío, venía lanzado con la intención de atropellarme. Sin tener tiempo para escapar de lo inevitable, y como si se tratara de una película pasada a cámara lenta y sin sonido, vi perfectamente cómo el metal atravesaba el espacio que debía ocupar mi cuerpo, sin hacerme absolutamente nada. Pasó a través de mí, como si todo mi ser fuera simplemente humo, para acto seguido salirse de aquella curva y despeñarse por donde momentos antes yo había escalado. Fue un larguísimo instante en el que pude identificar aquellos rostros. Los había visto antes, pero ¿dónde? ¿Y qué demonios le había pasado a mi cuerpo? Fue entonces, mientras miraba cómo sus ojos llenos de horror y de incredulidad me reconocían, cuando comprendí lo que me había sucedido. Habían intentado matarme por segunda vez los mismos asesinos que ya lo hicieran con éxito esta mañana. Solo que ahora, ellos yacían también muertos en el fondo de aquel barranco. Supongo que mal día para morir, aunque yo tampoco pude elegirlo.